Otra vez puede sentarse, hermano. Bien, le voy a pedir que me acompañe, hermano, a la cita. Igual si me lo pudieran poner, por favor, en San Juan 15:13. San Juan 15:13. Y le vamos a dar lectura, hermanos, así sentados, desde el versículo 13, 14 y 15. ¿Sí? Capítulo 15 de San Juan. Vamos a leer 13, 14 y 15. ¿Ya lo tienen, hermano? Bueno, la palabra de Dios dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis los que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero es llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bien, hermano. En la vida, hermano, a través de nuestra vida nos relacionamos con objetos, situaciones, personas, y a través de esas relaciones creamos lazos. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Por ejemplo, hermano, es tal vez algo muy absurdo, pero tenía que decirlo. Yo, por ejemplo, cuando vendí mi Chevy, mi primer carrito, hermanos, y lo vendí, el jueves le compartí a Isa, cuando yo me separé, hermanos, de mi carro, y ustedes pueden saber, ay, es un carro, ¿no? Pero de verdad que yo sentí tan feo, y mi familia nunca va a olvidar que se me salió ahí por ahí una, dos que tres lagrimitas. Imagínense cuánto me había relacionado yo con mi carro, y también el asunto sentimental, que cuando yo me iba, hermano, pues yo sentía que estaba dejando ahí a mi hijo, ¿no? Por el momento, porque me relacioné mucho, hermanos. Creo que el convivir diario con algo te hace relacionarte, ¿no? Por ejemplo, un lazo muy fuerte que tenemos la dicha de disfrutar es de los hijos a los padres, a las madres. Y de aquí todos somos hijos, hermanos, y tenemos o tuvimos la fortuna, tal vez, de tener esa confianza con nuestra madre y ese lazo entre nosotros, ¿verdad? Son lazos que se van formando a través de nuestra vida o con ciertas situaciones. Por eso, hermanos, cuando a veces ya no tenemos eso, pues nos cuesta mucho y vivimos como un duelo, porque nos relacionamos, amamos mucho a esa situación, a esa persona. Jesús, hermanos, cuando vino a esta tierra, también se relacionó. Yo a veces me pongo a imaginar y digo, seguramente Jesús tenía su lugar favorito, su color favorito, porque él era hombre. Seguramente hay algo que le gustaba mucho hacer aquí. Y él amaba a las personas, y ahora ama a las personas. Él vino a este mundo con ese propósito de relacionarse con las personas y darnos salvación. Y él estuvo cerca, hermanos, de muchas personas, pero hubo 12 que tuvo una relación más estrecha, que fueron sus discípulos. Seguro Jesús amaba a cada uno de ellos. Pero, hermanos, hoy te quiero hablar de un personaje que se destacaba, hermanos, entre los discípulos. Y era porque él tenía una relación aún más estrecha con el Señor Jesús. ¿Y de quién crees que se trata, hermano? De Juan. Yo cuando pienso en Juan, hermano, digo, qué bonito, porque yo me imagino que era pues un gran amigo de Jesús. Porque él, hermano, bíblicamente lo conocen como el discípulo amado. Wow, imagínense, ¿no? Que Dios tenga que Jesús tenga un nombre especial y que diga Zaida, mi amada, ¿no? Suena bien, ¿no? Zaida. Juan era amado. Y era tan amado, hermano, que no nada más él lo sabía, sino las demás personas también lo sabían porque lo reconocían, ¿no? Y Juan, el amado. Y bueno, hermano, hay ciertas situaciones donde sí nos deja ver que había esta estrecha relación de Jesús con él, ¿no? Y hay varios contextos donde aparece Juan. Y pues no sé, es mi imaginarme así como ya no vemos a un Emmanuel sin un Marco, ¿no? Ya los vemos siempre juntos. O una Vianey sin Abby, tal vez. O las comadres, ¿no? Yo así les digo, ¿no? Zaida y riéndose y Paola con mi mamá. O sea, ya los ves juntos, ¿no? Y no sé, era tanta su relación de Jesús con Juan que si fuera en estos tiempos, pues yo me imagino que aquí, ¿no? Jesús le mandaría un WhatsApp. Estamos aquí, ¿no? Kylie. Y ya Juan llegara. No sé, es como de esos amigos que en las fotos familiares siempre está, ¿no? No es de la familia, pero siempre está siempre está ahí. Yo me imagino que así era su relación, hermano, era muy estrecha. Y hay ciertas situaciones que nos dan a demostrar esto. En Juan también, hermano, te voy a hablar de tres. Una es que había tanta confianza entre Juan que él podía recostarse cerca de Jesús. Y eso no lo haces con cualquiera, ¿verdad? Yo creo que a nuestra mamá es muy rico cuando luego nos podemos recostar en sus piernas y todavía si nos hace piojito la mamá. Es algo que solo lo haces con tu mamá, porque yo no voy a llegar con Damaris y órale, Damaris, no, préstame tus piernas que me voy a acostar en ellas. No, solamente cuando hay una confianza pues grande, y vemos en la Biblia que Juan la tenía con Jesús, tanto que él podía recostarse cerca de él, ¿no? A un lado de él. Y bueno, Jesús también pues lo aceptaba. También, hermanos, vemos en el mismo libro que hubo un momento, hermanos, donde Jesús les dice que alguien de ahí lo iba a traicionar, y el único que le preguntó a Jesús fue Juan, que le dijo, ¿quién de nosotros será el que te va a traicionar? Y también me imaginaba esta escena, hermanos, porque vemos que... Yo me la imagino así, ¿no? Que están todos y entonces Pedro le echa así unas miraditas a Juan, ¿no? Como, pues tú, ¿no? Y lo hemos hecho entre nosotros, ¿no? Tú que eres su amigo, pues ven, ¿no? O con el, pues tú con el pastor, ¿no? Ve y dile. Eso también, o sea, los demás podían ver que Juan era pues muy amado y Pedro le hizo pues así como... Y Juan se animó y Juan le preguntó y Jesús... respondió, porque había confianza, hermano. Y también encontré una tercera que dice, a lo mejor, hermanos, en la Biblia Juan aparece siempre como el que era amado o el que es amado por Jesús, ¿no? Y luego en la escena, hermanos, cuando nuestro Señor está pues en la cruz, había varias personas y entre ellos se encontraba Juan. Entonces, hermanos, yo estaba leyendo y cómo Jesús, hermanos, de unas palabras hermosas, quiero utilizar la palabra, le encargó a su mamá. Y eso tampoco lo haríamos a cualquiera, ¿no? O sea, no a cualquiera le vas a decir, me voy a ir, ahí te encargo a mi mamá, por usar estas palabras. Juan tenía una hermosa y muy... Yo creo él también se sentía amado por Juan y tenía tanta confianza, hermano. Yo creo firmemente que Juan era su amigo, amigo de Jesús. Si me acompañan, hermanos, ahora... ya lo leímos. En San Juan 15:13 leímos, hermanos, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Y el jueves pasado nos hablaban que nosotros somos siervos de Jesús. Y aquí también nos dice que no nada más siervos, sino también amigos. Y yo digo, hermano, wow, qué gracia es que nosotros podemos ser siervos, amigos e hijos de Dios. ¿No le parece eso algo hermoso, hermanos? Yo creo que todos le podemos, gracias, Señor, porque, pues no sé, tenemos tantos calificativos, ¿verdad? Y uno de ellos es que Él es nuestro amigo. Y como amigos, hermanos, pues nos relacionamos, ¿no? Nadie es amigo de una persona que no se relaciona, ¿no? Tiene que haber una relación, la convivencia, y entonces surge la amistad. Nosotros somos... Levanta tu mano si eres amigo de Jesús. Ok, entonces si somos amigos de Jesús, hay una relación que cuidar. Hay un libro, hermanos, que yo leí hace tiempo que se llama Lenguajes de Amor. Y este libro, hermanos, me pareció muy interesante porque decía las diferentes formas que tiene la gente a amar, ¿no? Decía que unas se sienten amadas por el tiempo de calidad que se dan entre parejas, amadas por los detalles, ¿no? Siempre uno se siente querida cuando les traen un regalito, amadas también por las palabras, también decía, y menciona algunos lenguajes de amor. Pero este libro te invitaba a reflexionar, a que primero identificaras cómo te gusta a ti sentirte amada, ¿no? Y yo después mencionaba a tu pareja, ¿cómo le gusta a tu pareja sentirse amado, ¿no? Porque decía en el libro que muchas veces nosotros demostramos nuestro amor a nuestra manera, ¿no? E incluso está la frase, pues yo lo quiero esa es una canción. Pero a veces tendemos, ¿no? Así, a él así me demuestra que, que me quiere, hermanos. Pero este libro te invitaba a que no solamente utilices tus formas de sentirte amado, sino que entiendas la de la otra persona y lo hagas así. Porque de tal manera, hermanos, aunque tú le expreses tu amor, si esa persona no es su canal, pues ¿se va a sentir amada? No, se va a sentir confundida. Por eso es muy importante, hombres, que sepan cómo sus mujeres se sienten amadas. Y al revés también, que las mujeres conozcan cómo es que el hombre se siente amado. Y yo me pregunto, hermano, ¿usted cree que Jesús se siente amado por usted? A ver, piénselo bien. ¿Cómo es que le demostramos nuestro amor a Jesús? ¿Cómo es que nos relacionamos con Él y Él se siente amado? U otra pregunta, ¿Jesús se sentirá amado por esta iglesia? ¿No habrá más forma de demostrarle a Jesús que le amamos? Esta es la pregunta en esta mañana, hermano. Y hoy vengo a hablarte de una forma, hermano, en la que cuidamos nuestra relación con nuestro amigo Jesús. Y una de ellas, hermano, es a través del ayuno. El ayuno, hermanos, es una forma de cuidar nuestra relación con Él. Encontramos, hermano, ahora sí, acompáñame, en Mateo 9, 14 y 15. Le voy a dar lectura y me acompañas con tu vista. Dice Mateo 9, 14 y 15. Entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué harán? Ayunarán. Aquí vemos que los discípulos, hermanos, pues en otras palabras, tenían ahí a Jesús, o sea, literal, físicamente, todo, ahí estaba Jesús. Y entonces Jesús dice, ¿acaso en una boda se tendría luto? ¿Una esposa estaría llorando en una boda, en su boda? ¿Sí han visto eso, hermano? ¿Hermanos? ¿Hermanos? ¿Están ahí, hermanos? No, y aquí decía pues lo mismo, de alguna manera, hermanos, pues no había tal necesidad porque Jesús estaba ahí. Pero hermanos, nosotros físicamente tenemos a Jesús, pues no como en esos tiempos. Y por eso, hermanos, es que es necesario el ayuno. Hoy, hermano, te voy a hablar de cosas que no es el ayuno y de cosas que me enseñó Dios, que sí es el ayuno. Ahí te va, toma nota, hermano. El ayuno no solamente es abstenerse de alimento. O sea, hermano, si tú pensabas, voy a ayunar hoy aprovechando que voy a ir al centro, voy a ir con mi comadre, voy a regresar tarde, ya me va a dar sueño, estoy cansada y ya me voy a dormir. Encontramos que el ayuno no solamente es dejar de comer. Eso no es el ayuno, hermano. El ayuno no es para adelgazar. ¿Cuántos estamos en el proceso, en el ayuno y estamos subiendo a la báscula para ver cómo voy y al final los resultados, ¿no? El ayuno no es para adelgazar. Incluso el ayuno no son competencias. La Biblia nos invita, hermanos, a cuidarnos de no ser personas hipócritas, llama ahí. Qué fuerte, ¿verdad? Que quieren demostrar que yo estoy ayunando porque yo cuido mi relación y entonces decía ahí que la cara afligida. La Biblia nos dice que tengamos cuidado de no ser hipócritas, porque podemos caer en esto, hermano, cuando hacemos una mal práctica del ayuno. Y te voy a decir entonces ahora, hermano, ¿qué es el ayuno? Número uno, hermano. El ayuno, hermano, declara una dependencia a Él. Vamos a leer Romanos 7 y del versículo 14 al 25. Romanos 7, 14 a 25. ¿Ya lo tienen, hermano? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Sí lo están leyendo, hermanos? Pues no les escucho. Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¡Qué tremendo, hermano! Decirse no a uno mismo es tan difícil. Decirle no a la carne es una cosa tan difícil. ¿Lo cree, hermano? Y a través del ayuno, hermanos, trabajamos esta parte. De no querer hacer lo que mi carne desea, ¿no? Trabajamos lo que conocemos como pues un dominio en nosotros mismos. Y Dios, hermano, hace tiempo que estábamos en ayuno, cambió mi pensamiento, porque mira, hermano, yo tenía tantas ganas de una manzana en mi trabajo. Los niños lo que comen pues es fruta, y tenía tantas ganas en mí, quería yo una manzana. Mi mamá diario me pone una manzana. Me pone una manzana. Y muchas veces no me la como, por mil razones, ¿no? A veces ni se me antoja. Pero bueno, ¿no? Es sano comerse una manzana. Pero ese día yo tenía tantas ganas de la manzana que ni llevaba, hermanos, ¿no? Pero es fácil pellizcarle ahí a lo de los niños. Y hermano, yo ya estaba así, ya medio desesperada, porque dice, es que esto es ilógico. A ver, Abby, y me decía yo a mí misma, no hablaba, ¿cómo es posible que tú puedas dejar de hacer ciertas cosas, no hacer ciertas cosas, y una manzana, si es una manzana, la tengas en la cabeza tanto tiempo, ¿no? Porque de verdad, yo aquí la tenía, la manzana, como Blancanieves aquí. Y yo dije, es que esto es un absurdo, o sea, ¿cómo es que pudiera yo hacer puedo hacer otras cosas? Y no hacer otras cosas, y esto lo tengo aquí, porque ya estaba medio harta. Pero fíjate que Dios me mostró algo. Me trató de decir, a ver, hija, es al revés. Si tú logras decirle no a algo que hasta te hace bien, pero simplemente estás diciendo ahora no, pues cuando tengas esa tentación de hacer algo que está mal, que es pecado, pues mucho más fácil te va a hacer. Yo no lo entendía así, hermano. O sea, yo lo entendía pues al revés. Y entonces entendemos que una de los propósitos del ayuno es trabajar en nosotros el dominio, hermano. Y con esto le decimos a Dios, Dios, yo quiero depender de ti. No quiero depender de mi carne, de mis emociones, de lo que quiero en el momento. La segunda, hermanos, es una necesidad a Él. Repite conmigo, necesito de Jesús. Y si necesitas de Jesús, hermanos, es importante apartar tiempo para Jesús. En un ayuno, hermano, es importante que tú consideres, que tú planees, ¿qué vas a hacer durante ese día? Y no como te lo mencionaba antes, de que te llenes de actividades para que no estés pensando en que tienes hambre y quieres comer. Sino, en el ayuno tenemos que apartar actividades que nos lleven a relacionarnos con Jesús. Y bueno, pues a través de la oración y lectura de la Biblia. Eso es, hermano. Cuando estamos ayunando, es junto con pegado, como dicen ahí, estar orando. Estar en comunicación con nuestro Padre. Es como si tuviéramos un teléfono, hermanos, así lo creo yo, para comunicarnos con cierta persona que queremos comunicarnos, pero ahí está el teléfono, pero no lo uso. No me va a servir, hermano, porque no lo estoy tomando, no lo estoy utilizando. Cuando un ayuno, hermano, le decimos a Jesús, yo te necesito, necesito de ti. Y voy a apartar estos días porque voy a estar contigo. No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no sé. No lo voy a hacer porque hoy quiero estar contigo, Jesús. Hoy vamos a estar. Es como cuando los esposos un rato dejan a los hijos y se salen a dar la vuelta con su esposo, porque es un momento de los dos, es un momento íntimo. Entonces, en un ayuno, hermanos, declaramos que le necesitamos y tenemos que hacer esto, apartar tiempo para Él. Y el número tres, amor, amor. El número 3 es el amor a él. No crean que estoy pensando en otra cosa. Sí, estoy concentrada. No, el número 3 es amor a él. Es amor a él, hermano. Yo creo que cuando amas a alguien, te interesa. Te interesa que esa persona se sienta amada por ti, ¿no? Y yo creo, ya. Y yo creo, hermanos, que a través de un ayuno le decimos a Jesús, me interesas, te amo y me interesa llenarme de ti. Vamos a leer Deuteronomio 6.5. Deuteronomio 6.5. Y dice, me ayuda a leerlo, hermano. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para amar necesitamos también involucrar las fuerzas, hermano. En un ayuno, hermano, le estamos declarando a Dios que le amamos, que necesitamos de Él, que queremos depender solo de Él. A lo mejor, hermanos, esta iglesia sí ayuna. Pero tal vez, hermanos, muchos no lo hemos hecho como Jesús quiere. Tal vez, hermanos, no hemos apartado este tiempo para estar solos con Él. Tal vez tampoco hemos entendido el propósito de para qué uno ayuna. Y hermanos, la idea de hacer un ayuno no es, hermano, no descuadrar, ¿no? No nada más, hermanos, es involucrarme. Es, hermanos, porque nos interesa, porque le amamos a Jesús, porque queremos hacerlo para estar llenos de Él, hermanos. Y yo vengo aquí para invitarte, hermanos, a que no nada más en este tiempo, hermano, la siguiente semana, sino dentro de tus propósitos que hiciste en el año, para el año, sea buscar más de Jesús. Que esta iglesia, hermano, todos nos tengamos ese sentir de llenarnos más de Él. Y la Biblia, hermanos, nos habla de que para eso sirve el ayuno, hermano. Que cuesta mucho trabajo, sí cuesta, hermano. Pero yo creo que cuando lo hacemos, hermanos, conociendo estos 3 puntos, pues la carga se hace más ligera. Porque sabemos que en respuesta, hermano, vamos a tener más de la presencia del Espíritu Santo en esta iglesia, en tu vida, en la mía. Y yo no sé, hermanos, si de verdad fui clara. Y comprendimos, hermanos, que si de verdad le necesitamos, es importante buscarlo. Es importante que Jesús sienta que le amamos. Que también, hermanos, Él cuando nos mira, pues también dice, Suri mi amada, Pilar mi amada. Y si somos sus amigos, es importante cuidar esa relación que tenemos con Jesús. Venir a la iglesia un domingo, 2 horas e irnos, no es suficiente, hermano. Cada uno tiene que tener una intimidad con Jesús y es bueno aprovechar del ayuno, hermano. Yo te quiero invitar, hermanos, a leer Gálatas 2:20. Sí, te voy a invitar a que te pongas de pie. Lo vamos a leer, hermanos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, hermano. Yo vine aquí, hermanos, para decirte que eres el amado. Que todos de aquí, hermanos, somos amigos de Jesús. Y yo creo, hermanos, que de alguna u otra manera, cada uno le demuestra a Jesús que le ama. Pero Jesús se sentirá amado. De verdad, Él le llegará ese mensaje de tu parte. Es momento, hermanos, de que busquemos a Jesús aún más. Si ya lo hacías, qué bien. Si no lo has hecho, es el momento. Leíamos que hay cosas que la misma carne por sí sola no puede. Lleva el pecado. Por eso es importante que te llenes de Jesús. En la carne a muchas cosas accedes, dices sí, lo haces. Pero cuando Jesús vive en ti, hermano, y tú cuidas esa relación con Él, las cosas cambian. Hoy vamos a decirle a Jesús, si de verdad lo quieres hacer, que queremos cuidar nuestra relación con Él. Que queremos ayunar, no nada más por cumplir, por ser parte de. No, hermanos, por eso no, sino porque ahora entendemos el propósito que tiene ayunar. y el propósito es buscarle más. Si queremos sentirnos más llenos de Él, es importante que le busquemos, que oremos, que nos mantengamos en comunicación con Él, que le busquemos ayunando, absteniéndonos de actividades, de personas, de situaciones, y tener un momento íntimo con Jesús, hermano. Yo, Jesús, en esta tarde quiero ser aquella persona que te busca. Que tú, cuando me mires, Jesús, de sobrenombre podría llevar la que me busca, la que le intereso, la que me ama. Si tú no has visto una actitud correcta, si no ha sido suficiente, Señor, las maneras de buscarte, de llenarnos de ti, que hoy sea el inicio de esa nueva experiencia, de ese nuevo tiempo, de llenarnos de tu presencia, Señor. Que pueda haber un cambio en nuestras vidas, no porque ya tengo más edad, sino porque me llené de ti. Que mis hermanos, Señor, y yo podamos ver cómo en cosas que caíamos antes, ahora ya no lo hacemos. No por nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas no podríamos. Es por ti, Señor, por tu llenura, por tu amor santo, Señor. Yo espero, Señor, que tú te sientas amado entre nosotros, en cada alabanza, aún en cada ensayo, Jesús, en cada acción de aseo que mis hermanos hacen, en cada diezmo, en cada ofrenda que traigamos, Señor, en la relación que cada uno tenga en intimidad en nuestros hogares, tú te sientas amado. No queremos ser hipócritas, Señor. Tú no ocupas de hijos hipócritas. Necesitas hijos que te busquen, porque te vamos a encontrar, Señor. Tú siempre estás dispuesto. Tú estás ahí. Tú siempre, Señor, estarás para nosotros, para escucharnos. Tú siempre, Señor, llenarás nuestro corazón cuando así te lo pidamos, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú abras nuestro entendimiento y abras nuestro corazón, Señor. Si hay cosas con lo que cada uno lucha, que hoy te las entregue y te diga: no puedo, yo no puedo con esto, necesito de ti. Llénanos, Jesús, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu amor, Jesús. Llénanos de esa valentía. Danos tú el dominio, Jesús. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y te cantamos, Señor, agradeciéndote por ese amor que tú nos has dado, Señor. Queremos corresponderte, Señor, a ese amor. Queremos que tú también te sientas amado por nosotros, Jesús. Adorarte quiero hoy, entregarte mi amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocer mi querer. eso a ese amigo que nos ha amado con amor eterno. Nunca encontraremos un mejor amigo que aquel que dio la vida por nosotros, hermano. Gracias, Señor.